no hemos escuchado la música de las esferas, la canción de estrella a estrella. Mas hay sonidos más profundos que la alegría humana o las humanas lágrimas que la naturaleza usa en sus comunes vueltas. La caída de arroyos, el llanto del viento que la cera, el rugido del surgimiento del mar, el poder del trueno que rompe en la lejanía, o la lluvia que cae por minutos en la noche veraniega. Estas son las voces del alma secreta de la tierra, profiriendo el misterio por el cual ella vino a él, que escucha sus lamentos sin control. O la alegría inescrutable, sin nombre, que despierta en su corazón los pensamientos allí enterrados, perlados, antes de que el mundo naciera como obra. Thank you. Grecorromana, los filósofos ya intentaban explicar el origen de las creencias. Lucrecio emite la hipótesis de que los hombres inventaron a los dioses para explicar las maravillas y los misterios de la naturaleza. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha sabido explicar las sensaciones que produce en el ser humano contemplar el fuego, mirar el cielo, escuchar el trueno, mirar el mar, la luna, sentir la erupción de un volcán. Yantubrum, sky. El silencio, no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. En el momento de proceder a la construcción de una casa, el astrólogo determina qué piedra del cimiento hay que colocar sobre la cabeza de la serpiente que sostiene el mundo. El maestro albañil hunde una piedra en el lugar designado, de manera que fije bien la cabeza de la serpiente ectoniana y que evite los temblores de la tierra. El conocimiento actual sobre las erupciones volcánicas no permite aún a los científicos predecir futuras erupciones. Sin embargo, en Italia se está llevando a cabo la sonificación de los sismogramas del volcán Etna, el mayor volcán de Europa. Un sismograma es la representación gráfica de las oscilaciones regulares de un volcán. Mediante este acercamiento, es posible considerar al volcán como un gran instrumento musical que puede producir un sonido que, dada su baja frecuencia, no es posible de ser detectado por el oído humano. Mientras más grande es la montaña, más baja será la frecuencia sonora emitida. Los sismogramas son la representación gráfica de estos sonidos infrasónicos. Para que estos sonidos puedan ser audibles, es necesario desarrollar una leve manipulación llamada pitch shift. Cambio de tono. En otras palabras, las frecuencias infrasónicas son cambiadas por unas que sí pueden ser claramente percibidas por el oído humano. La esperanza es que mediante el estudio de una gran cantidad de estos sonidos sea posible aprender más acerca de la fase previa a la erupción volcánica. Composición musical realizada a partir de sonidos emitidos por el volcán Etna. Domenico Vicinanza, Etna, sismogramas. Thank you. Los aborígenes Pawnee adoran a Tirawa Atius. Tirawa es el padre de todas las cosas, creador de todo lo que existe y dispensador de la vida. Ha creado las estrellas para guiar los pasos de los hombres. Los relámpagos son sus miradas y el viento es su aliento. Su residencia se encuentra lejos por encima de las nubes, en el cielo, que no cambia nunca. Tirawa se convierte en una doble figura religiosa y mítica. Los blancos hablan de un Padre Celeste. Nosotros hablamos de Tirawa Atius, el Padre de arriba, pero no nos imaginamos a Tirawa como una persona. Nos lo imaginamos en todas las cosas. Qué apariencia tenga, nadie lo sabe. En el archipiélago Andamés, en una de las poblaciones más primitivas de Asia, Puluga es el ser supremo. Se concibe de manera antropomórfica, pero habita el cielo y su voz es el trueno, el viento, su aliento. El huracán es el signo de su cólera, ya que castiga con el rayo a los que infringen sus mandamientos. Si Puluga duerme, viene la sequía. Si llueve, eso significa que el dios ha bajado a la tierra en busca de alimento. Probablemente, el ser humano, en un principio, consideraba el rayo el arma definitiva o el arma de sus dioses. Los nativos navajos creían en el Thunderbird, una ave mítica que con el batir de sus alas creó el sonido del trueno, y los rayos eran el reflejo del sol en sus ojos. El dios nórdico Thor, el dios griego Zeus, el dios romano Júpiter, quienes ejercen el poder del rayo para mantener al hombre en su lugar. Las primeras teorías sobre el origen del trueno tuvieron lugar durante la época griega, romana y de los imperios vikingos. Estas primeras teorías incluían creencias como que el trueno se producía antes que los rayos y que el sonido del trueno se producía por el choque de nubes altas con nubes bajas. A mediados del siglo XIX, la teoría aceptada era la teoría del vacío, en donde el trueno era un sonido proveniente de la falta de aire. En la segunda mitad del siglo XIX, la teoría está basada en la explosión de vapor. En el agua acumulada, se produce un rayo de calor que a su vez produce una explosión. En el siglo XXI, la teoría se basa en que el trueno es el sonido de la onda de choque causada cuando un rayo calienta instantáneamente el aire por el que se mueve entre nubes o desde ellas hasta la superficie terrestre. Este aire, muy caliente, aumenta de volumen y se expande a gran velocidad, pero al mezclarse con aire frío del entorno, baja bruscamente su temperatura y se contrae. Esta rápida expansión y contracción genera ondas de choque que son las responsables del ruido del trueno. El rayo es el arma del dios del cielo en todas las mitologías, y el lugar que él hiere se hace sagrado, y los hombres a los que fulmina, consagrados. El árbol sobre el que más a menudo cae el rayo queda investido de los prestigios de la divinidad suprema. Ancestros, Ricardo D'Alfarra. Thank you. existen todo un conjunto de creencias relacionadas con la iniciación y la soberanía que derivan de la valorización del sol como Dios que, sin conocer la muerte, como la conoce, por ejemplo, la luna, atraviesa cada noche el imperio de la muerte y reaparece a la mañana siguiente, eternamente igual a sí mismo. La puesta del sol no es recibida como una muerte del sol, sino como un descenso del astro a las regiones inferiores, al reino de los muertos. A diferencia de la luna, el sol goza del privilegio de atravesar el infierno sin sufrir la modalidad de la muerte. Aunque inmortal, el sol baja cada noche al reino de los muertos. En consecuencia, puede traer con él a hombres y, al ponerse, matarlos. Pero al mismo tiempo puede, por otra parte, guiar a las almas a través de las regiones infernales y volverlas a traer a la mañana siguiente, con el día, a la luz. De allí viene la creencia extendida en Nueva Zelanda y en las Nuevas Hébridas de que una simple mirada sobre la puesta del sol puede provocar la muerte. Steve Barnett, Process of Healing. taking care of ourselves. El sol permanece siempre semejante e igual a sí mismo, sin ninguna especie de devenir. La luna, en cambio, es un astro que crece, decrece y desaparece. Un astro cuya vida está sometida a la ley universal del devenir, del nacimiento y de la muerte. Este eterno retorno a sus formas iniciales, esta periodicidad sin fin, hacen que la luna sea por excelencia el astro de los ritmos de la vida, de las aguas, de la lluvia, de la vegetación, de la fertilidad. Las fases de la luna revelaron al ser humano el tiempo concreto. Ya en la época glaciar, el sentido y las virtudes mágicas de la fase de la luna eran definitivamente conocidas. El tiempo concreto fue seguramente medido en todas partes por medio de las fases de la luna. La luna es el instrumento de medida universal.

Kawamoto, Night Ascent. El silencio es quizás el sonido más fuerte que existe. El sonido más fuerte que existe. El sonido más fuerte que existe. El silencio no existe. Un programa producido y conducido por Sol Reza. Puedes escucharlo, puedes encontrarlo en www.radio-arte.com. Locuciones Daniel Iván y Sol Reza. Texto basado en Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones. Sonidos que nos rodean. El silencio no existe. El silencio no existe. Radio-arte.com.